Continuando entonces en esta sesión de trabajo que nos permite ir ya pidiendo una pista para aterrizar y concluir la temática, avancemos entonces y digamos que al resumir las cuestiones planteadas anteriormente, en este caso la vocación, hay aparte de esta un segundo descubrimiento dentro de la temática que se ha desarrollado, y es el hecho de la novedad cristiana. La novedad cristiana que pone ante los ojos del cristiano el camino que es Cristo Jesús. En este caso, podríamos decir así, le desvela en la fe el verdadero sentido, o devela, en todo caso, ahí tal vez corrigiendo, sería devela en la fe, o sea, revela en la fe el verdadero sentido de todas ellas. El desvelamiento que por contraste hace aparecer en toda su crudeza los egoísmos, el desamor, las injusticias, en definitiva los frutos del pecado que están adheridos al mundo en el que se debe santificar porque de él forma parte. O sea, la sociedad, el mundo, el cosmos, el sistema que hoy tenemos es cosecha de nuestras propias acciones. Como seres humanos, hemos, por ejemplo, en el tema de la ecología, hemos sembrado mal y estaremos cosechando peores situaciones de trastornos climáticos como los que estamos viviendo ahora. Lamentablemente, la mala mayordomía, la mala administración del aspecto ecológico, hoy nos tiene frente a situaciones tan complicadas como las que estamos viviendo en estos momentos. Pero es importante que veamos entonces que hay efectos de esa mala mayordomía en todo caso. Pero necesitamos entender que en Cristo Jesús la novedad de vida, el hecho de ser nuevo, de ser creyentes en Jesús, nos impulsa a manifestarnos precisamente de diferente manera y que permeemos la sociedad en donde estamos cotidianamente. Recuerden que la expresión, la naturaleza pecaminosa se manifiesta de múltiples formas, ¿sí? Y ahí hay listados, especialmente Gálatas, Colosenses, si no me falla la cabeza en este caso, nos muestran las obras, dicen las versiones antiguas, las obras de la carne, pero a mí me gusta más cómo lo dicen las nuevas versiones cuando hablan de la naturaleza pecaminosa. Las obras de la naturaleza pecaminosa son, y ahí dice, ¿verdad?, empieza a manifestar. Pero es interesante que si usted se da cuenta, se han subrayado más aquellas que, y se leen hasta con más, en voz alta, aquellas que son más evidentes que aquellas que son un poquito más, que pasan desapercibidas. Por ejemplo, en el tiempo de que tengo ya de estar sirviendo a la Señora en el ámbito ministerial, más de 20 años ya, en ningún momento recuerdo haber puesto en disciplina a una persona por ser chismosa. A los chicos, a las chicas que pues lamentablemente a veces no controlan sus, o no aprenden a autocontrolar sus procesos hormonales, ¿verdad? Entonces empiezan a tener acercamientos un poquito más allá de los que deben tener cuando son novios, y pues de ahí resultan las chicas embarazadas, ¿verdad? Pero a esas acciones, a eso que es fornicación, a eso que es adulterio, ahí la gran bulla que se hace, ¿no? Pero a los que son chismosos, y a aquellos hermanitos, a aquellas hermanitas que andan chismeando todo el día en la iglesia y produciendo divisiones, yo no recuerdo hasta el momento haber puesto en disciplina a alguna persona por provocar división en la iglesia, por causar problemas entre una familia y otra familia. Ah, porque es que a eso es casi que pasa desapercibido. Pero la Biblia es clara y lo denuncia como obras de la naturaleza pecaminosa, la mentira, el chisme, como las otras cosas. Así como matar, como robar, como fornicar, como adulterar, también el chisme y la mentira van en el mismo nivel. Pero nos hemos encargado nosotros de leer con voz alta algunas obras de la carne y otras un poquito más calladitos, ¿verdad? Y es importante que confrontemos esas cosas, porque cuando estamos en Cristo, la crudeza de los egoísmos se confronta y se encuentra, y el individualismo y el protagonismo que llama la atención y que marea muchas veces a los líderes en las iglesias. Los líderes en las iglesias se olvidan que son llamados no a ocupar posición, sino función. Y son llamados a servir y no a servirse. Hay quienes anhelan puestos de gobierno eclesiástico y actividades de ministerio para tener acciones protagonistas y aparecer en el frente nada más. Pero cuando hay que rajar el ocote e irse a la arena del servicio, ahí ya no les gusta. En algunos casos llegan hasta al extremo de decir, para eso se le paga al pastor o a la pastora, que él o ella haga el trabajo que hay que hacer. ¿De dónde sacan estas cosas? De su egoísmo como seres humanos, y que lo más seguro entonces es que no ha llegado a ser transformado por Cristo esa persona. ¿Sí? La Biblia es clara, hermanos, no hay, en ese punto en 2 Corintios 5, 16 y 17 no hay que usar muchas normas de interpretación complicadas. Ahí se explica muy claramente el texto. De modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Si usted o yo no somos nueva criatura, somos buenos religiosos, pero no creyentes. Así de fácil. Si todavía, si hay mentira, si hay egoísmo, si hay individualismo, si hay otras acciones, como diría Pablo, que ni aún se nombre entre vosotros, y todavía las tenemos, es porque no hemos sido en ningún momento todavía personas que emprendamos el proceso de ser nuevas criaturas. Así que eso es fuerte, porque eso confronta, pero es que eso es lo que hace precisamente el Evangelio. El Evangelio nos dice con mucha claridad que las cosas tienen que cambiar cuando estamos en Cristo. Que somos, miren nada más la descripción, trasladados de las tinieblas a la luz. ¿Qué es eso? Eso es contrastante, eso no deja nada gris. No es de que medio somos cristianos o que medio estamos en los caminos del Señor, o que como se decía en la época de mi juventud, dirían por ahí, ¿verdad?, que andábamos en un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Eso no se puede, no se puede. En los asuntos de la relación con Dios es o estamos con Él o estamos contra Él, no hay otra. O estamos por Él o estamos contra Él, no hay término medio. Y en algunas de las visiones del futuro que uno puede ver ahí, situaciones históricas de la iglesia, en Apocalipsis, Jesús mismo hablando a su iglesia a través de lo que se narra ahí en el Apocalipsis, les dice a una de las iglesias que por ser tibia la va a vomitar. O sea, no se puede estar a la mitad, en pocas palabras. Y eso usted lo mira desde el proyecto original de Dios en Génesis 1 y 2, ¿verdad? ¿En dónde? O somos del Señor o no somos del Señor. O somos de Dios o no somos de Dios. O somos hijos de Dios o somos hijos de los hombres. Solo hay dos escenarios en donde podemos desenvolvernos en esta vida. No hay dos posibilidades. Claro, nosotros pretendemos engañar a Dios, pretendemos engañar a la sociedad muchas veces. Y a veces todavía nosotros mismos nos engañamos, ¿verdad? Cuando la misma Escritura nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea, a veces nosotros queremos dar a conocer otras cosas de nuestra vida que ni nosotros no la creemos, ¿sí? Mucho menos del Señor. Y tarde o temprano se evidencia lo que somos. Entonces, por eso es que tenemos que revisar nuestra relación y comunión con Dios. Y es por eso que cuando nos metemos a este análisis, nos damos cuenta que en una sociedad como la guatemalteca hay poquísimo porcentaje de verdaderos creyentes. Aquí tenemos un gran número de personas religiosas, porque Guatemala, mire, aquí pega todo usted. Cualquier artista que viene aquí por primera vez, vuelve a venir una segunda, tercera, cuarta y hasta quinta vez, porque aquí pegan los artistas. Viene un predicador, viene un evangelista y hay evangelistas también, vienen y también vienen más porque saben que aquí viene un cantante, un adorador o no sé cómo le llaman ahora, y viene una vez y se da cuenta que aquí toda la iglesia se mueve para un lado y va para otro y va para otro y vuelve a venir porque vuelve a venir a sacar plata porque se da cuenta que aquí es fácil. Mira, aquí todas las religiones, si usted hoy inventa una religión, y se levanta y abre, como muchos piensan, ¿verdad? Que le dicen, bueno, mire usted, ¿por qué no abre su iglesia? Ni que fuera carnicería o tienda, le digo yo, ¿verdad? No es nada más. Pero hay algunos que tienen esa mentalidad. Y usted abre hoy una iglesia y usted va a tener gente ahí nueva. Y no tan nueva porque es gente que anda rebotando de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, es gente ya con mañas que viene de otra iglesia y que va a estar un rato con ustedes. Después van a abrir otra iglesia por ahí, se va a ir a la otra iglesia también. Hay poco compromiso, hay poca responsabilidad. Hoy vivimos, esos son efectos. Y vivimos en ese escenario de efectos de la posmodernidad. ¿Sí? Hoy la posmodernidad, una de las tantas características de la sociedad posmoderna es el poco compromiso, la poca responsabilidad, un cristianismo light. Ni cerca para que se queme el santo, ni lejos tampoco para que se enfríe, ¿verdad? Entonces, así hay muchos creyentes, solo van a la iglesia, solo asisten a la iglesia, no esperan ni siquiera que termine el amén porque salen volados para no interrelacionarse con los demás miembros, no quieren ocupar un cargo, no quieren comprometerse con el trabajo en la iglesia. Solo hay asistentes. Yo no estoy en contra de las mega iglesias, pero un asunto que sí tenemos que subrayar es que entre más grande una iglesia, menos compromiso y responsabilidad hay de la gente. Solo hay un montón de asistentes, pero ni siquiera miembros son, mucho menos discípulos de Jesús. Porque ser discípulos, que es el llamado que nos hace la Escritura, es todo un proceso diferente a lo que se ha vivido en el contexto guatemalteco. Hay iglesias muy grandes hoy en nuestro contexto acá y lo más seguro es que también en otras partes del mundo y de nuestro continente, en las que se llenan cada domingo con gente de todas las iglesias. Hay hermanos que van a 5 cultos o 3 cultos el día domingo, ¿verdad? No tienen otro lugar donde ir, se la pasan de culto en culto. Van al culto de la iglesita donde viven cerca, de ahí se van a un culto de otra iglesia, se van a otro culto, terminan el culto de la noche también. O sea, se van a 4 cultos muchas veces las personas. Y esa persona está contada en la iglesita cerquita de su casa y está contada en la iglesia allá en donde fue. Porque como llenó papelito, ¿verdad?, de bienvenida, y le dan la bienvenida y lo mandan a un grupo de célula y etcétera, anda como en 4 células. Mire, son como aquellas plantas que nunca van a florecer porque andan cambiándose de maceta en maceta. Pruebe usted a cambiar una planta de maceta en maceta cada semana, nunca va a dar el fruto, ni tal vez, ni mucho menos va a crecer. Un creyente es más o menos como una planta, debe estar bien sembradito en un lugar, echar raicitas y producir fruto. No va un creyente, o mejor dicho, no va un cristiano, una persona a buscar en una iglesia cómo se llena. Mire, eso es lo peor. El egoísmo de la sociedad o de la gente no redimida, de aquel que no conoce a Cristo, no puede ser posible que lo siga viviendo una persona que dice que es creyente. Porque las personas van a donde se sienten mejor, dice. Santo Dios, diría un consiervo de aquí de Guatemala, ¿verdad? Santo Dios. ¿Cómo va a ser posible eso? Si yo cuando estoy en Cristo me quito mi tacuche de individualismo y egoísmo y me pongo el tacuche de la comunidad. Me pongo el tacuche del somos y del nosotros y me quito del yo-yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y en consecuencia vivo ahora ya no para satisfacerme a mí, sino para servir a los que están a mi alrededor. Eso es algo que si no lo hemos entendido así en el Evangelio, pues por eso es que Guatemala está como está. Por eso es que Guatemala está como está. Realmente el porcentaje entonces de verdaderos creyentes en Jesucristo es mínimo en Guatemala. Porque si fuéramos en realidad, aunque fuera realmente el 25% como se dijo en el año 2000, no digamos las pretensiones de algunos otros que dicen que somos el 40%. 50% de protestantes. Mire, pena y vergüenza da decirlo. Pero si eso fuera así, Guatemala no sería la Guatemala que está. Es impresionante día a día. Realmente es ya es intolerable. Uno no sabe ni cómo orar delante del Señor para rogarle que las cosas cambien. Pero no van a cambiar porque nosotros somos los que tenemos que ser instrumentos en sus manos. Y entonces significa que la labor evangelizadora en Guatemala debe ser mucho más fuerte todavía. No tan superficial como se ha hecho, de tal manera que tenemos mucho nominalismo en las iglesias. La iglesia protestante evangélica en Guatemala, con muchos lujos, con muchos templones grandes, con un montón de maquinaria eclesiástica, congresos por aquí, congresos por allá, seminarios por acá, seminarios por acá, desayunos de no sé qué por aquí. Usted vaya y mírenlos, vaya y pida por molestar una fecha, si usted quiere, en una institución o hotelera aquí en Guatemala, y la iglesia evangélica es una de las que más tiene ocupados los hoteles. Qué desayuno de señoras, qué desayuno de varones, qué testimonio de los profesionales cristianos, qué de los jóvenes no sé qué, qué los adoradores de adoradores y que ahora los... ¡Híjole usted! Todo el año, todas las semanas, todos los días casi tendríamos o podríamos decir, la economía guatemalteca se mueve bastante con la economía que produce el pueblo evangélico. Hay hoteles que están reservados días y horarios todos los martes de cada mes, por ejemplo, o de todo el año, o todos los miércoles. Aún hay iglesias que empiezan o continúan por mucho tiempo dentro de un hotel los días domingos. Contratan el hotel, y por supuesto, los empresarios hoteleros fascinados con la iglesia evangélica, ¿verdad? Entonces, ¿está malo eso? Pues no es que esté mal eso. Qué bueno que fuera un instrumento más, un recurso más, y que en consecuencia, en proporción de todo eso, Guatemala estuviera diferente. Pero la pregunta es, ¿a qué nos reunimos todos los días que nos reunimos en la iglesia con la gente que llega a la iglesia? ¿A qué va la iglesia, el pueblo de Dios, a ese tipo de reuniones cada vez que asiste y cada vez que llega? Usted, aparte de estar estudiando acá en esta institución, analice a cuántos más lugares va durante todo el año, eche pluma. Seminarios, talleres, congresos, actividades, conferencias y estudios, lero, lero, candelero. Y la pregunta es, proporcionalmente a todo eso que usted en su listado puede hoy sacar como en un, como digamos una sumatoria, proporcionalmente a eso, ¿usted ha cambiado este año más? ¿Usted hoy hace más y mejor las cosas que lo hacía el año pasado? ¿De qué manera en su ministerio ha eso implicado transformación en su desempeño ministerial y en consecuencia está llegando a la comunidad de fe, el que usted ahora sabe y conoce más? ¿O usted se está llenando la cabeza de conocimiento y pura cebolla teológica anda ahí con la gran cabezona, ¿verdad? Y con el cuerpecito así poco desarrollado y la gran cabezona llena de conocimiento. Y la iglesia ignorante del conocimiento. ¿Cuántos estudios usted ha implementado en la iglesia a la que usted sirve como resultado de lo que está aprendiendo, ¿sí? De lo que usted está asimilando, porque usted tiene que ser un agente multiplicador o replicador de los conocimientos y aprendizajes que está teniendo. Ahora, si es solo para acumular y después para ir a colgar los cartones y miren, yo ya soy cualquier título que usted quiera tener, de nada sirve. Hay hermanos, hay hermanas que por atajos, ¿verdad?, quieren llegar a tener sus cosas, ¿verdad? Yo he visto ahora instituciones ahí, Mickey Mouse, que aparecen, ¿verdad?, seminarios de agua y dulce, miel, o no sé qué cosas que les ponen ahí sus nombres mero raros, universidad de pan y vino, etcétera. Y aparecen ahí después las personas pagando cantidades astronómicas en dólares, con sus títulos hasta de doctores en teología. Mire, nos están haciendo quedar en ridículo, sinceramente, con sus aportaciones muchas veces, con lo que significa realmente sudar un título. Si no, pues ustedes mismos me lo dirán. Ahí estaba yo antes de empezar el curso hoy tratando de animar a aquellos que están sufriendo por el examen que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces, A ustedes les está costando llegar a alcanzar el cartón, el título que van a obtener en un momento dado, pero hay gente que no. Hay gente que con que diga que ya trabajó no sé cuántos años en el ministerio, más que tráiganos todos sus diplomas de no sé dónde, y aquí le vamos a hacer de Tin Marín, de Doping Way, Cucaramácara, Títere Fue, y ya le sacamos su título de doctor. No es así la cosa, no es por atajos. Pero hay mucho cristiano que por atajo quiere llegar y solo para colgar títulos y para que le digan doctor y para que le digan siervo y para que le digan gran siervo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? O es siervo o es grande, pero no puede ser las dos cosas. ¿Verdad? Hay esa contradicción que a veces tenemos en nuestra forma de hablar. Un gran siervo de Dios. No, si es grande no es siervo, y si es siervo no es grande. Solo es una cosa. Así que, en definitiva, hermanos y hermanas, los frutos del pecado que están adheridos a la sociedad, al mundo, al cosmos, al sistema en el que se debe santificar, forma parte de nuestro escenario cotidiano en donde tenemos que ir nosotros a trabajar. Esa realidad tiene que ser transformada porque nosotros ya fuimos transformados. El trabajo donde estamos, la misma iglesia, vuelvo al ejemplo, porque a veces no hay que irse ni siquiera afuera a ese mundo pecador, sino sencillamente en nuestras propias comunidades de fe hay que empezar a corregir tantas cosas. El seguimiento de Cristo, en consecuencia, junto al gozoso asumir las realidades del mundo, exige en sus discípulos y discípulas un discernimiento crítico de esas realidades. Tenemos que discernir críticamente las realidades en donde estamos cotidianamente. ¿Es realmente así como el Señor quisiera que esté esta sociedad? ¿Es así como Dios quisiera que este barrio donde está la iglesia donde yo sirvo que debiera de estar? ¿Tenemos las condiciones apropiadas humanas para estar viviendo o solo estamos existiendo? Y estamos en consecuencia solo sobrellevando la vida. Hay gente que solamente está sobreviviendo. Eso no es vivir plenamente. Respirar y tener nuestras funciones que nos permiten tener todo lo demás que como seres humanos debemos expresar, no solamente es con respirar que ya tenemos que estar tranquilos o tranquilas. ¿Qué más estamos llegando a alcanzar? La plenitud de la vida. Y fíjense bien, ahí se habla de sus discípulos y discípulas. Esa expresión es fundamental. Discípulo, discípula, es el que aprende, el que sirve, el que da. El discípulo es aquel que aprendió y en consecuencia entonces va a ser un discipulador también. Es aquel que se formó. Un discípulo es una persona disciplinada, organizada. El cristiano y la cristiana son personas organizadas en su vida, ordenadas en su vida. Si algo deben aprender los niños y las niñas, los jovencitos en nuestras iglesias, es a ser disciplinados y ordenados, respetuosos. ¿Qué va a pasar en la sociedad en la que vivimos, en la que ahora a veces ni se pueden tocar a los niños porque les va a causar un trauma psicológico si usted los corrige? Por eso es que estamos como estamos. Peor aún, en Guatemala la situación todavía es más caótica. ¿Por qué? Porque la ley dice que los menores de edad son inimputables. ¿Qué significa eso? Que cualquier niñito, cualquier niñito, cualquier niñita, porque también hay tremendas, ¿verdad? Entonces, que haga cualquier acto delictivo, la justicia en Guatemala no le puede hacer nada por ser menor de edad. Solo será un menor en conflicto con la ley. Pero no le puede hacer nada y por ahí los mandan sencillamente a que estén metidos en algunos lugares sin sentenciarlos, sin enjuiciarlos y sin nada. ¿Por qué cree usted que ahora el crimen organizado está tomando a niños y niñas de 9, 10, 11 años para que se metan al crimen organizado? A hacer las principales fechorías, a el narcotráfico, a hacer las transacciones de drogas, etcétera. ¿Por qué? Porque si los agarran a ellos, no hay cárcel para ellos. ¿Sí? No hay juicio para ellos. Entonces, están ingresando hoy día, mucho más temprano, a las filas de la delincuencia, del narcotráfico, las clicas famosas de las maras que existen. Imagínense, estaba oyendo por ahí un reporte que la semana pasada que agarraron a un cabecilla con su grupo que le llaman clicas, Tiene 25 años, parece ya, esta persona. Él no empezó ayer, decían los analistas, a ser el delincuente que es, ni mucho menos a ser el cabecilla de esa clica, sino que él empezó desde que era muy niño aquí en Guatemala. Él ya es un longevo, dijo un analista, en relación a las personas que se dedican a delinquir en nuestro país. Porque ya un delincuente de 25 años y empezó a una temprana edad, ¿verdad? Y fue haciendo su propia empresa delictiva, ¿verdad? Y se dio cuenta que era buen negocio aquí en Guatemala. Porque como aquí, raras veces capturan a las personas. Poquísimas veces los van a llevar a un juicio. Y mínimas veces a los enjuiciados les van a poner una sentencia que valga la pena. Entonces, por eso es que aquí en Guatemala el crimen es negocio. ¿Sí? Porque no se administra apropiadamente la justicia, ni hay un proceso que busque corrección. Estaba yo oyendo por ahí, hablaba con mi esposo hoy temprano, que parece que va a haber una manifestación por el maltrato que reciben los reos en las ¿cómo se llama? Aquí en Guatemala. Imagínense, los niños de guantes de primera comunión quieren ser tratados como angelitos ahí, ¿verdad? Y parece que saber qué tratos dicen que les están dando. Entonces, por ahí está, ojalá y no vayan a ser de los paros que como el que enfrentamos ayer aquí a nivel nacional, porque cardíaca la situación. Sería la cabose, realmente, que como sociedad, si bien es cierto, habrá que respetarlos como seres humanos, aunque ellos no hayan respetado la vida de muchas otras personas. Y aunque también es un desafío hablar de esto, porque algunos dicen que un buen porcentaje de los que están en cárcel a veces no debieran de estar. Y los que debieran estar están en las calles. Con todo y eso, pues más de algunas canelitas finas hay ahí, ¿verdad? Y debieran de tener otro tipo de atención, por decirlo de una manera muy ortodoxa, ¿verdad? Una atención en la que esta gente en verdad pudiera o buscarse una reinserción posteriormente en la sociedad al cumplir sus sentencias, o que hagan algo productivo estando allá adentro. Porque usted ya se sabe que la mayor parte de extorsiones se coordinan desde adentro de las cárceles en nuestro país. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible? Imagínese. Ahora, ¿por qué sale todo esto? Porque son escenarios, hermanos y hermanas, que aquí en Guatemala deben cambiar. ¿Acaso no hay policías cristianos? ¿Acaso no hay jefes de comisarías policíacas que sean cristianos? ¿Acaso no hay personas del Ministerio Público que debieran de ser cristianos y debieran de entrarle a esta situación con toda la carácter y gallardía de la situación? ¿Acaso no tenemos más miembros en las diferentes esferas de la sociedad en la que tendríamos la oportunidad de hacer un énfasis para que las cosas cambiaran? Y eso estamos hablando hacia afuera, hacia la sociedad no redimida. Pero se necesita, salió todo esto por el tema de la disciplina y el discipulado que se necesita, y que los niños y los menores de edad hoy deben ser bien orientados en nuestras iglesias. ¿En dónde van a aprender a estar bien orientados? En casa, y luego en las comunidades de fe, que aprendan también en su comportamiento y respeto. Hoy todavía hay padres, y aún dentro de la misma iglesia, padres de familia que, como no tienen una vida de adoración en su familia, no aprenden a adorar a Dios sus hijos en su familia, en consecuencia van al templo y no saben vivir en el templo los niños. Ahí andan corriendo, ¿verdad? Y ahí andan, ahí, a veces hasta desde el púlpito, ay, no tengan pena porque son niños, ellos no saben lo que hacen. Claro, por eso hay que orientarlos. La necedad está desde temprano en el corazón del hombre, dice, en el del joven, dice de Proverbios, ¿verdad? Pero la vara de la corrección, ¿qué? Lo va a enderezar. Y el que ama a su hijo desde temprano lo corrige, lo disciplina, lo orienta. No quiere decir que usted, en lugar de darle desayuno a sus hijos, le va a dar leño, pues no quiere decir eso, porque es una mala interpretación también. Pero sí quiere decir de que a toda hora y en momentos oportunos de la vida se forman a los hijos. Los primeros 7 años son fundamentales. A los 12 años ya está formado el carácter de una persona. Después de eso, cuesta arriba va a ser la manera de orientar y corregir a los hijos. Si hay que hacerlo desde pequeños, desde que están en el vientre de la mamá, cuando nacen, cuando están bebecitos, desde ahí se empieza la orientación y formación. Hay papás que hoy todavía le preguntan a sus hijos, ¿querés que te pegue? Le dicen, ¿querés que te pegue? ¿Verdad? Si no me haces caso, mire esos padres que dicen ya eso, ya perdieron toda la autoridad. Porque el hijo sabe que es mentira que le vaya a hacer algo, porque otras veces le ha dicho y nunca se lo hace. Siempre solo está amenazando. La correcta disciplina primero orienta, anuncia y dice, y como dice el dicho, el que está avisado no es traicionado, ¿verdad? Entonces, usted orienta, dice, estas son las normas, si haces esto, si haces esto, si haces esto, pues estas van a ser las consecuencias. ¿Entendiste? Muy bien, vamos sobre la marcha. ¿Pasó lo que no tenía que darse? Venga para acá, jovencito, jovencita, niño, niña. ¿Te acordás que platicamos de aquello? Sí. ¿Qué dijimos que iba a suceder? Que me iba a quedar y que no sé. Bueno, pero por favor ya no, porque parecía no lo vuelva. Lo siento mucho. Date vueltecita, papayito, papayita, y ahí. Para eso Dios hizo carnosita las nalguitas hoy, para que ahí se corrija desde temprana edad. Porque no es con leño, no es con mangueras, no es con tubos que se corrige. Eso también hay que ser concreto, porque hay quienes creen que esa es la forma de corregir. Tirar lo primero que tiene en la mano la mamá o el papá. Y tampoco se corrige con ira. No, se corrige discipulando al hijo o a la hija. Eso significa orientándolo. Se le explicó qué iba a pasar. Pasó, se le corrigió y después viene la reconciliación. Porque después de que el niño, la niña, el joven, la señorita se fue a llorar, hay que dejarlos que se desahoguen un su ratito y que analicen lo que pasó y luego los llama uno, se sienta con ellos y analizan la situación que se presentó. Hay que hacerlo porque ahí se cierra el círculo de la disciplina que se da en el hogar. Si usted solamente tuvo una reacción de ira, si usted en lugar de estar buscando quién se las debía, buscó quién se las pagaba, o no sé cómo se dice, pues usted me entendió, ¿sí? Y si en lugar de que sea un proceso de disciplina, usted lo que andaba buscando era con quién desquitarse, eso no es lo que estamos hablando acá. Y esas malas acciones no quiere decir que, aunque algunos la hayan practicado, entonces se anule totalmente el proceso de disciplina que tiene que haber en el hogar. Somos los principales y primeros responsables de formar y de disciplinar a nuestros hijos. Si no lo hacemos en casa, habrá quien lo haga en la calle, decía mi papá. ¿Sí? Algún día vas a encontrar la horma de los zapatos, le decían a uno. Mejor aquí te oriento, te corrijo y te pongo en el proceso que tienes que estar. Y mire, bendito sea Dios por eso. Porque eso se aprende, se traspasa a otra generación. Y hoy puedo decirle también con los hijos que Dios me ha dado que hemos podido darles la orientación en el justo momento. Ya cuando están grandes es difícil. Miro ahí a veces a mis cuñados, a mis cuñadas, que no hicieron lo que tenían que hacer cuando sus hijos estaban chiquitos, ahora se están tronando los dedos. Ahora están con el lloro y el crujir de dientes. Diría alguien ahí, ¿verdad? Ahora para qué, ¿verdad? Ahora para qué, ¿verdad? En su momento hay que hacer las cosas. Entonces, ahora, ¿por qué me metí a eso? Porque el Señor en su iglesia está llamando a discípulos y a discípulas. Y los discípulos y discípulas es transmisión de vida. Cuando usted enseña a su hijo, así como hay que corregirlo, por supuesto se le enseña a alimentarse, se le enseña a caminar, se le enseña también a buscar al Señor. No es cuestión de que cuando él sea grande que escoja lo que quiera hacer. No, usted siembra papas, espera cosechar papas, ¿sí o no? Usted siembra manzana, espera tener un manzano para que le dé manzanas. Si usted en su hogar ya Dios le permitió que su hijo o hija naciera, o hijos o hijas nacieran en un hogar cristiano en donde usted y su esposa son creyentes, lo normal, lo lógico debe ser que sus hijos sean creyentes. Eso es así. No puede ser posible que salga por otro lado. Claro, hay que enseñarle la verdadera forma de vivir como cristiano, porque hay quienes también piensan que ser cristiano es solo aparentar en el día domingo en la iglesia y vivir en la semana como que nada, ¿verdad? Había un niño que cuando iba a su iglesia la disfrutaba y un día le dijo al pastor, pastor, a mí me gusta estar aquí porque una cuadra antes de venir a la iglesia todo se pone tranquilo en mi casa, le dice, ¿verdad? Mi mamá y mi papá se tratan bien, nos tratan bien a nosotros, estamos aquí contentos. Una cuadra después de que hemos salido del templo, se empiezan a pelear, se empiezan a gritar, nos empiezan a gritar a nosotros. Entonces, esa dualidad de vida, como para que no confunda, ¿verdad? A los 11, 12, 13, a los 14 y 15 años, que es la época más crítica de un ser humano, la más difícil, según los mismos psicólogos que tienen, que saben de esto en la vida de un ser humano, cuando llegan y han tenido esa dualidad de vida a esa edad, ahí es donde los jóvenes y señoritas deciden, no, yo para andar con estas payasadas mejor me quedo en el mundo. Y en los, usted analice, en la edad de la llamada adolescencia es cuando los jóvenes abandonan regularmente estudios, abandonan casa, abandonan iglesia, abandonan un montón de cosas. Porque es una etapa crítica de sus vidas. Y si no estamos ahí para orientarlos, para formarlos, para discipularlos, para acompañarlos en el proceso, lo más seguro es que se van. A veces en la casa lo que hacen es echar pulsos, ¿verdad? A ver quién manda. Ahí donde usted tiene que con ternura y con amor decirle, jovencito y jovencita, aquí las reglas son estas y aquí así funcionamos. ¿Verdad? Y aquí en esa forma tiene que mantenerse. Y no titubear en mantener con firmeza todas las orientaciones discipuladoras. Cuando usted hable de disciplina, está hablando de discipulado. Y el Señor quiere discípulos y discípulas. No quiere solamente asistentes a iglesias, ni tampoco solo miembros de iglesias, que lleguen a ser numeritos en las iglesias. El Señor quiere discípulos y discípulas, que son personas nuevas criaturas, con consecuencia transformados por Cristo, que van a ir a transformar los escenarios en donde se desenvuelven. El ejercicio de ese discernimiento es precisamente el primero y más radical de los aspectos del mundo, como responsabilidad y misión del cristiano y de la cristiana. O sea que nosotros y nosotras tenemos la radical responsabilidad de asumir la misión como creyentes en Jesucristo con discernimiento, entendiendo con mucha precisión la bendición que implica una vida matrimonial, por ejemplo, el tener hijos. Si Dios no ha querido dar hijos en un hogar, orientar bien a ese hogar de que no necesariamente que solo teniendo hijos ellos van a ser familia. ¿Sí? Es algo muy importante, porque hay quienes se casan, no tienen hijos, y rápido las famosas aquellas preguntas inapropiadas. ¿Y cuándo van a tener familia? ¿Verdad? Si familia ya son desde que se casaron, el cónyuge con su esposa o su esposo ya son familia. Adicionalmente, si Dios les quiere bendecir o nos quiere bendecir con hijos e hijas, enhorabuena. Tremenda responsabilidad. Como diríamos aquí en Guatemala, tremendo camote. ¿Sí? Y a los que no, pues que sean y aprendan a ser felices. Ahí están las opciones de adopción y ahí estarían las opciones de que puedan ellos pues estar con mayor disponibilidad si quieren para ir a servir más en un montón de cosas. ¿Verdad? Pero no es cuestión de que si son o no familia. Entonces ya empieza el hombre o la mujer a traumarse, ¿verdad? Y es que no tenemos hijos y entonces mejor me voy a divorciar y que no sé qué. Y empiezan las cuestiones terribles y a veces provocadas por la misma gente de la iglesia. Quizá no con mala fe, quizá una pregunta muy simple, común, folclórica, cultural que nos hacemos así como cuando nos saludamos, ¿verdad? ¿Cómo está? Bien. ¿Y cómo está la familia? La segunda pregunta. Ya uno sabe automáticamente que eso le van a preguntar, ¿verdad? Entonces ya son aspectos culturales. Pero bueno, si salimos del aspecto ese, de que no hay mala fe en la pregunta, pero de alguna manera hay que reformatear nuestras formas de interacción con los demás. El discernimiento que se constituye en un verdadero servicio al mundo de los hombres, al hombre mismo, pues consiste nada más y nada menos, son palabras de el personaje que hemos estado estudiando del ámbito católico romano, en restituir al mundo la bondad divina de su recto orden, en que el hombre vuelva a encontrar, también dice o dijo uno de los papas más recientes, la grandeza, la dignidad y el valor propios de su humanidad. ¿Sí? Entonces, imagínense, aquí tenemos que hablar de la dignidad del ser humano como consecuencia de su grandeza. ¿Y cuál es la grandeza? Que esencialmente somos formados a la imagen de Dios. Y como esencialmente somos formados, creados a la imagen de Dios, entonces nuestra dignidad como seres también es especial. Y eso nos debe llevar a obtener los valores propios que como seres humanos tenemos que encontrar en nuestras propias vidas. La libertad, la oportunidad de elegir en este caso, ¿verdad? De saber nosotros tener por nosotros mismos, por nosotras mismas, las cosas que están en la vida para alcanzarse, que lo único que necesitamos como seres humanos es la oportunidad de poderlo alcanzar en un momento dado. ¿Qué quiero decir con esto? Que socialmente no se trata de repartir riquezas como a veces pasan en los esquemas sociales, políticos y económicos o relaciones económicas en nuestros países. Para que haya riqueza que repartir, que es a lo que a muchos les gusta nada más repartir, ¿verdad? El comunismo bíblico es lo mío, es tuyo. Usted puede ir a la Biblia, usted se da cuenta en Hechos que dice que para que no tuvieran necesidad los demás, cada uno vendía lo suyo y lo ponía al servicio de los demás. Pero era algo voluntario primero, y ahí se comprueba con Ananías y Zafira. Si Ananías y Zafira no querían dar lo que era el dote por su propiedad, no tenían la obligación de haberlo hecho. Sin embargo, se quisieron llevar el paquetón de que estaban siendo muy buenos con la comunidad. Se embolsaron un poquito, ¿y qué pasó? El Espíritu Santo los corrigió por ahí, ¿verdad? Imagínense, si hiciera lo mismo hoy el Espíritu Santo, habría gente que ya no, porque como hay unos que ni diezman, ni ofrendan, ni nada, y supuestamente siempre están tronados, y etcétera, y no dan ni siquiera horas de su vida de la semana, porque se recuerdan que ya les mencioné que el que no puede ofrendar dinero, que ofrende entonces horas de trabajo en la iglesia, o diezme horas de trabajo en la iglesia. Pero hay algunos que no, ¿verdad? Porque su concepto es no diezmar, es no ofrendar, ¿verdad? Pero sale pues porque por esa situación en la que estamos enmarcados en este momento, la dignidad, la oportunidad, la riqueza se tiene que producir primero para poder, entre comillas, distribuirla. Y el comunismo bíblico es lo mío, es tuyo, no el comunismo de aquel barbudito que ya sabemos de una de las islas del planeta en la que lo tuyo es mío, lo tuyo es de los demás. ¡Ah, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito así! No se trata, es de hacerlo de esa manera. Primero tengamos todos y todas la oportunidad y que se creen, eso es lo que tenemos que buscar y luchar todos, que se creen oportunidades iguales para todos y todas, para que cada uno tengamos oportunidad como resultado de que estamos en mismas condiciones y estamos produciendo lo que cada uno querramos producir, tengamos la oportunidad de elegir qué servicios educativos, qué servicios de salud, qué cualquier otro servicio queremos obtener para nuestro desempeño como seres humanos. Pero eso es algo que tenemos que pues irlo mejorando. Si entendiéramos eso y si los pseudo líderes que tenemos en nuestro país, en la llamada sociedad civil, entendieran un poquito de esto, cosas como los paros de ayer a nivel de toda la República, con toda la improductividad que produce para el país, no se debieran de dar. No es la forma de solucionar las cosas. Medidas de hecho como las que hemos tenido y en las que, en última instancia, ¿quiénes somos los afectados? Solo la misma población. Los gobernantes, ni fu ni fa. Ni les afectan nada porque ellos están siempre en sus lugares supuestamente de trabajo que tienen, ¿verdad? Sirviendo al pueblo. Bueno, en este elemento, el discernimiento que se constituye entonces en un verdadero servicio al mundo de los seres humanos, nos desafía, nos reta y nos orienta a que recuperemos los valores y la dignidad del ser humano. Eso es algo fundamental. El verdadero desarrollo humano es aquel que se da partiendo del mismo ser humano. No es desarrollo humano, no solo es que haya más riqueza en el contexto social en el que vivimos. sino que solamente cuando el ser humano está creciendo, se está desarrollando él mismo, está siendo plenamente realizado como tal, es que entonces se puede pensar en qué se está logrando un verdadero desarrollo humano. Cristo agrega, en este caso el Papa citado anteriormente, por medio de la cruz, ha vuelto a dar definitivamente al hombre la dignidad y el sentido de su existencia en el mundo. Sentido que había perdido en gran medida a causa del pecado. Solamente en Cristo tenemos la oportunidad de recobrar nuevamente que somos seres creados para la gloria de Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El ser humano perdió ese enfoque. Recuérdense que la definición de pecado es errar en el blanco. El ser humano ha estado errando en el blanco que con su propia humanidad tiene como llamado divino el glorificar el nombre de Dios. Bien, se dan cuenta ustedes de que este aspecto de la existencia cristiana en el mundo tiene hoy una importancia difícil de exagerar. Tenemos una tarea por delante ardua, no es algo que sencillamente se pueda, o sea, que como se dice regularmente, que se diga fácil, pero que no es algo tan fácil. Tenemos una tarea grandísima por delante, en la cual solamente tomados de la mano de Dios, transformados por su palabra y habiéndonos regenerado en Cristo Jesús, podremos realizar. Porque para transformar la sociedad en la que vivimos, la transformación primero comienza con nosotros y en segundo lugar implica la misión cada día de ir a donde estamos en cada escenario a hacer lo que nos toca como hijos y como hijas de Dios.